La experiencia más impactante de la vida de Pablo fue aquella de convertirse de fariseo perseguidor de la iglesia en cristiano. Gran parte de esa conversión tuvo que ver de abandonar sus esfuerzos por guardar la ley de Dios, reconocer que él era pecador y aceptar la gracia perdonadora de Dios. Lo más irónico del caso es que después de haber sido un gran legalista, Pablo tuvo que enfrentar en el resto de su ministerio a todos aquellos que predicaban el legalismo en la iglesia cristiana. Pablo así se convirtió en el campeón de la justificación por la fe y siempre se enfrentó con aquellos que querían enseñar el legalismo en sus iglesias. Pero entonces, ¿qué significa eso de ser legalistas? ¿Y cuál es el contraste con ser hijos de la fe? Esto es lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Contento de estar contigo, Rafael. Y Igualmente, hermano. muy contento también que el hermano Pablo dejó de ser Saulo el perseguidor. Correcto. Qué cosa más grande. Solo el poder del Evangelio. Te cantaría solo el poder de Dios, pero mejor no canto, ¿verdad? Pero sí puedo orar. Amén. Amante Dios, reconociendo el poder tuyo transformador, alabamos tu nombre. Y te damos gracias porque de Saulo se convirtió en Pablo. Ayúdanos a vivir conforme Saulo, Pablo vivió, entregando nuestro corazón completo a ti y aceptando tu llamado para seguirte. Amén. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo Amén. pedimos. Amén. Las cartas de Pablo normalmente terminaban con un saludo breve de la propia mano de Pablo. Él tenía secretarios que escribían las cartas para él. Sin embargo, esta carta de Gálatas es interesante en el sentido de que Pablo mismo escribió el final de la carta y escribió mucho más de lo que acostumbraba en otras cartas. Vamos a comenzar leyendo el versículo 11 del capítulo 6 de Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, Johnny, lo que llama la atención aquí es que Pablo escribe la exhortación final, escribe los últimos pensamientos de su carta, y él hace ese comentario interesante. Mirad cuán grandes son estas letras que los estoy escribiendo. Todo en mayúscula, tal vez. Posiblemente, posiblemente. Y también el hecho ese de que posiblemente él no escribía por el tema de que tenía Sus problemas visuales. problemas de la visión, sí. Pero entonces vamos a entrar para ver el tema del cual habla Pablo. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Bien, entonces empezamos el estudio de hoy con estos argumentos de que Pablo les está advirtiendo a ellos. Es como la última oportunidad que él tiene de dirigirse a ellos. Y lo que quiere es señalarles que estas personas que vienen después de él a predicar en esas iglesias, estos judaizantes, lo que ellos quieren es como sentirse orgullosos de que vinieron y cambiaron a la iglesia, vinieron e impusieron una cantidad de reglas. Pero entonces Pablo, Johnny, dice que ni ellos mismos pueden cumplir con esas cosas. Y tú, Rafael, ¿las puedes cumplir? Difícilmente, hermano. Ni yo tampoco. La realidad es que lo que Pablo está diciendo es muy difícil para tragárselo todos los que tenemos confianza en la palabra de Dios y queremos seguir al pie de la letra las verdades bíblicas. Pero Pablo lo dijo de una manera contundente. Al leer el texto nos damos cuenta, Rafael, que hay dos categorías de problemas. Una categoría está en la doctrina y en lo que se cree. ser salvo por guardar la ley o ser salvo por la persona de Jesús. Pero el otro es lo que mencionabas, las relaciones humanas. Y ahí es que está el pecado grande. Porque los que insisten en que son salvos guardando la ley, lo que hacen es darle por la cabeza a los demás. ¿Has notado tú esa correlación directa? Sí. Lo que Pablo está hablando que pasaba en Gálatas es lo que pasa en todas nuestras iglesias, donde hay hermanos y hermanas que están todo el tiempo predicando la ley, pensándose importantes y buenos, y machacándole en la cabeza a los otros hermanos. Esa es la concupiscencia, ese es el problema grande. Pero entonces, Johnny, yo pienso que hay falta de entendimiento entre los creyentes, en las iglesias, de qué es lo que es el legalismo. Porque nosotros leemos aquí en términos de Pablo, en términos del mundo grecorromano, él los llama los judaizantes, habla acerca de la circuncisión. Y cuando nosotros usamos ese lenguaje, Johnny, no se relaciona con nuestra vida, no se relaciona con nuestro diario experiencia contemporánea. Así que vamos a mirar este tema de lo que significa ser legalista para entenderlo mejor, para que nosotros estemos advertidos y no caigamos en eso. Vamos a ir al primer punto acerca del legalismo. Poner más énfasis en guardar la ley que en la gracia de Dios. Es decir, creer que Dios está pendiente como guardas la ley, como que eso tiene gran importancia. Sí, o sea que el legalista, la persona legalista, ha leído acerca de la gracia de Dios, pero eso no es tan importante, porque lo más importante es ser santo. Impresionar a Dios. Es guardar la ley, porque eso es lo que Dios le da más importancia, si es que cree el legalista. Qué tristeza tan grande, qué tragedia que haya quienes piensan así. Este punto que hemos indicado en el asunto de énfasis es un detalle importante, porque no es que el que vive por la misericordia de Dios, como Pablo estaba predicando en Gálatas, no es que esa persona no le dé importancia a la ley, es que no le pone el énfasis, en eso no depende. La relación con Dios depende en lo que Cristo Jesús ha hecho y no en lo que la persona hace. Ahí es que está la diferencia. No es que quién cree en la ley y quién no cree, es quién pone el énfasis en Cristo y quién pone el énfasis en lo que hace. Y de nuevo viene el detalle que dijimos, que ese que pone el énfasis en lo que hace está dándole por la cabeza a los demás siempre. Ok. Vamos a ir al segundo punto. El legalista es aquella persona que crea reglas que no están en la Biblia. O sea que lo que Dios ha dado en la Biblia, Johnny, no es suficiente. Hay que añadirle reglas. Y Jesús criticaba eso en los fariseos, que multiplicaban si en la Biblia hay un mandamiento, ellos le añadían unos 100 más para guardar ese mandamiento. Y el ejemplo que diste, que no se leyó, volvamos a la diapositiva, la necesidad de controlar el vestido y el comportamiento. Eso es tan común en nuestras iglesias. Continuamente, particularmente los hombres a las mujeres, porque tiene sesgo también de género. Queremos controlar lo que la mujer viste y cómo lo viste. Queremos controlar el largo de la falda y el tamaño del escote. Y esa persona se imagina que está hablando en nombre de Dios. Ellos se imaginan que al decir eso están sentados ante el trono del Altísimo cantando con los serafines, ¡Santo, santo, santo! Y lo que están es fastidiando en la tierra y ridiculizando la misericordia de Dios. Sí, sí. Vamos a ir al tercer punto. El tercer punto sobre qué es ser legalista. Tener orgullo por las leyes que hemos guardado. Es decir, Dios ama más los creyentes obedientes que a los pecadores. Dios premia la obediencia. Dios se desagrada de los pecadores. Ese orgullo. O sea, que hay una creencia que mi relación depende con Dios, mi relación con Dios depende de cuán bien me porto. Exacto. De cuán fielmente observo las leyes de Dios y las que hemos creado. Y lo triste, Rafael, es que hay padres y madres que son así con sus hijos. Aman a los hijos por lo que producen. Si tienes 100 o 7 o 5, dependiendo cómo sea la matemática de la calificación en la escuela y en el país donde vives, hay países que es en base a 5, otros en base a 7, otros en base a 10 y otros en base a 100, pero todo se resume en porcentajes. Si tienes más del 95%, estoy orgulloso de ti, Juanito. Pero si tienes menos de 94, no te quiero. Y ese es el pensamiento. Quieren impresionar a Dios con el 95 para arriba. Eso es ridículo. Porque no importa cuántos 95 o 100 nosotros saquemos, o no importa cuántos 50 saquemos, seguimos siendo hijos de Dios. Y el amor está basado en que nacimos siendo hijos. Correcto. Bien, vamos a ir al punto número 4. El punto 4 dice, ¿qué es ser legalista? Es una persona que cree que los verdaderos hijos de Dios no cometen pecados. O sea, que los hijos de Dios no caen en tentación, y si alguno peca, entonces eso es una prueba de que esta es una persona que no está convertida. O sea, que para probar que sí está convertido, tiene que ser más obediente. Y eso es como una carga que se le impone a la gente, y la gente que no entiende bien el Evangelio llega a pensar que si tiene debilidades en su vida, eso quiere decir que no están convertidos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando con ellos. Que cometieron el pecado imperdonable. Sí, correcto. Entonces, el legalista impone estas cargas sobre la conciencia de las personas y son contraproductivas. Es mejor ser ateo que creer eso. Suena terrible eso, ¿no? Vamos a ir al número 5. Hay que castigar a los pecadores en la iglesia. Otra cosa de esto, de castigar a los pecadores, es limpiar la iglesia. Encontrar y señalar las faltas en otros. Ser guardianes de la santidad. ¡Aleluya! Eso es ser legalista. Sí. Pero vamos a leer esta cita del Camino a Cristo, donde se habla acerca de la actitud de Jesús en cuanto a la debilidad humana. El Camino a Cristo, página 10, dice, Jesús hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención en su trato con las gentes. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Entonces, Johnny, la persona legalista que lee esto se puede preocupar en el sentido de que, bueno, si nunca le señalamos a la gente sus pecados, van a seguir pecando. O sea, el Espíritu Santo no existe. Estoy yo como guardián y vigilante de que la gente no peque. Y obviamente Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros esta tarea. Y Rafael, está bien claro las palabras de Jesús, que Él es el que va a separar el trigo de la cizaña. Sí. Él es el Señor de la cosecha, no tú ni yo. Sí. No hay pastor, no hay hermano, no hay anciano, ni anciana, ni diaconisa que haya sido ungido por Dios para ser dueño de la cosecha y separar el trigo de la cizaña y sacar la cizaña de la iglesia. Sí, sí. Vamos a ir al punto número 6. Sentirse culpables por el pecado aún después de confesar a Dios. Eso es ser legalista, no creer en la promesa del perdón. O sea que un legalista no puede creer que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tengo que ayudar a Dios, Johnny. Sí, sí, Él no me puede amar a mí porque yo soy su hijo, porque yo soy su criatura. Yo tengo que impresionarlo y ganármelo. Sí, sí. Qué triste. Sí, y claro, eso llega a ser una carga sobre la conciencia de un creyente, que la religión entonces se convierte en una carga pesada, en una cosa angustiosa. Y como mencionabas tú, hay más libertad, más tranquilidad alejándonos de Dios y de su iglesia, que estando en la iglesia con esa carga de legalismo encima. Y se pudieron decir muchas cosas más acerca del legalismo, pero entonces nosotros tenemos que cambiar el tema para hablar acerca de lo que es ser un hijo de la fe. Porque el otro lado de la moneda, aquello que Pablo abandonó, el legalismo, para ser creyente en la gracia de Dios, entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿qué es ser hijo de la fe? Las palabras de Isaías, el capítulo 1 y los versos 10 en adelante, no los voy a leer todos, resumen lo que siente Dios acerca de los legalistas. Gobernantes de Sodoma, los llama a los legalistas. Esto va mal. Gobernantes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y por ahí sigue. Sí. Y hasta el sábado, mira lo que dice en el verso 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. No, novilunios y sábados, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. Sí, o sea que el legalismo asquea a Dios. Asquea a Dios, cancela cualquier cosa positiva que quieran hacer. Pero entonces tenemos que hablar del otro lado de la moneda. Sí, porque hace falta gracia y misericordia. Hay que lavar ese mal sabor de la boca. Aleluya, ¿verdad? Lávalo. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es ser un hijo de la fe y vamos a utilizar el Salmo 51 para ilustrar la fe. Comencemos con el versículo 1. David dijo: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el punto es que ser hijo de la fe es una persona que, en vez de poner énfasis en la obediencia y en la ley, pone énfasis en la gracia de Dios, porque el hijo de la fe ve a Dios primariamente como un ser de amor, un ser de gracia, un ser que recibe a los pecadores, un ser que quiere incluir a todos para que todos sean salvos. O sea, que se atreve a creer lo que dice la Biblia. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, sí, evidentemente, hijo de la fe. O sea, es posible creer la Biblia. Sí. Bueno, entonces, con un Dios así, el hijo de la fe dice, yo me puedo acercar a este Dios porque él recibe a todos. El legalista dice, yo no me puedo acercar porque primero tengo que obedecer. Y tengo que traerle medallas de obediencia al Señor para que Él, a ver si Él me recibe. Y si me recibe, yo soy un tremendo pecador, yo fallo. Pero el hijo de la fe dice, aunque yo fallo, mi Dios es grande y Él me recibe. Ahora vamos al versículo 2 de Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto quiere decir que es ser hijo de la fe. Número 2, confianza en que Dios perdona el pecado. El perdón depende de la gracia de Dios, no de la obediencia. Es posible creerlo, Rafael. Es posible aceptarlo. Los que somos padres, por lo menos yo no puedo saber sino cómo fue mi padre conmigo y cómo yo soy con mis hijos. Pero mis hijos no pueden hacer algo que yo los rechace. Son mis hijos, salieron de mí. Yo los amo por ser hijos, no por lo que hagan. Cualquier cosa buena que hagan es un regalo encima. Dios me ama a mí, Rafael, antes de la redención. Yo soy criatura suya, yo soy los genes de Dios. Cuando Él me ve a mí, Él ve su imagen y semejanza. Así como yo miro al nieto mío, último que nació, Andrew Christoph, de mi hijo Johnny Alexander y Rachel. Cuando lo veo y veo características de mi amada esposa en él, o veo características de la madre de Rachel, o veo características de mi madre, la bisabuela de ellos, yo amo esa criatura, estoy loco por esa criatura. No ha hecho nada, no ha ganado ningún mérito. El mérito de él es a bostezar. llorar y producir lo que hay que tirar en el pamper al zafacón. Esos son los méritos de él. Y yo lo amo por esos méritos. Sí. Rafael, ¿tú puedes creer que Dios te ame a ti porque tú eres, tienes los genes de él? Bueno, precisamente esa es la enseñanza de la gracia amorosa de Dios, de que Él nos ama sin importar quiénes somos. Él recibe a todos. Y encima de eso, la sangre del Señor Jesús. O sea, Él no me ama por la sangre, Él me ama porque soy criatura. Y encima de eso me ama por la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos tener dudas? ¿Cómo puedes tener dudas? Te invitamos a aceptar lo que dice la palabra de Dios y abandonar el legalismo por la sangre de Jesús, por el Creador del universo. Bien, entonces vamos a avanzar al siguiente punto de lo que significa ser hijo de la fe. El versículo 4 dice lo siguiente: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, Johnny, bueno, el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y este punto significa que el hijo de la fe entiende que la lucha contra el pecado estará siempre presente. Que nosotros somos personas que hemos sido perdonados, Johnny, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero eso quiere decir que todavía estamos luchando contra el pecado en nuestras vidas y que a pesar de que podamos pecar, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, está limpiándonos, está santificándonos, y eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios, que Él nos ha aceptado. Rafael, ¿acaso no es la pregunta, qué define ser Johnny? ¿Se define ser Johnny por quién lo creó y quién lo redimió? ¿O se define ser Johnny por lo que Johnny hace? ¿Cuál de las dos me define? ¿Cuál de las dos tiene más poder? ¿Lo que yo hago o quién me creó y quién me redimió? Esa es la decisión que tienes que tener. Esa es la decisión tuya. ¿Qué te parece, Rafael? Sí, por supuesto. Vamos. Tenemos que avanzar rápido. Vamos a ir ahora al versículo 10, Salmo 51. David dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y esto quiere decir que ser hijo de la fe implica la victoria sobre el pecado es la obra de Dios en sus hijos. Somos transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Confía en la obra de Dios. Esa es la palabra clave, Rafael. Confía en la obra de Dios. Esa frase. Eso no en uno mismo, en la habilidad de uno de guardar mandamientos, de comprarse a Dios con comportamientos, sino en la obra que Dios está realizando en mí. Correcto. Todos los que han tenido padres que eran legalistas con los hijos y ajusticieros, lamentablemente tienen una imagen distorsionada de quién es Dios. Dios te ama por ser hija e hijo, y encima de eso, por ser redimido y redimida. Bien, vamos ahora al versículo 12. David continúa diciendo: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto quiere decir que el ser hijo de la fe implica tener gozo y seguridad en la salvación. La salvación no depende de la obediencia, tenemos seguridad. Todo se basa en la obra de Dios. ¿Será que podemos creer eso, Rafael? ¿Puedo yo creer lo que dice la palabra de Dios y tener gozo en ser salvo al mismo tiempo que soy pecador? Sí. Bueno, el esfuerzo de las declaraciones de Jesús en el Nuevo Testamento es que nosotros creamos en el amor de Dios, creamos en la obra completa de Jesús, creamos que tenemos el don del Espíritu Santo, creamos que hemos sido perdonados, creamos que estando en las manos de Jesús, nadie nos puede arrebatar de ahí. Aunque somos pecadores, somos hijos de Dios. Aunque cometemos pecados ocasionalmente, estamos en las manos de Dios y Él perfeccionará la obra hasta que la termine, Johnny. Y eso es lo que escribió Pablo cuando le escribió al hermano Tito, o fue Timoteo, Tesalonicense, perdón. Él comenzará la buena obra y la perfeccionará hasta el día de su venida. De Jesucristo, sí. Muy bien, entonces vamos a ir al siguiente versículo 13. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso quiere decir que el ser hijo de la fe es ser una persona que comparte el mensaje de fe y aceptación de Dios. Ser hijo de la fe no es una persona que está haciendo énfasis en guardar mandamientos. Sí, hay que hacer todo eso, pero el hijo de la fe habla acerca del amor y la gracia de Dios. El hijo de la fe hace énfasis en aceptar a Jesucristo y su obra de santificación, su obra de salvación y de santificación en la vida de los creyentes. Esa es la diferencia entre ser legalista y ser hijo de la fe. Los dos tratamos de obedecer a Dios, pero uno tiene temor de Dios, no confía en las bendiciones de Dios, mientras que el otro descansa en la gracia de Dios y se goza en la seguridad que Jesús nos ha dado al morir en la cruz por nosotros. Y Rafael, tenemos que ir. Rafael no era ninguno de esos, es Filipenses, pido disculpas. Filipenses 1:5. Filipenses capítulo 1 y el verso número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ten confianza, ten fe, entrégate, cree la Biblia, créelo. Te invito a tener paz, como David pidió paz. ¿Es así, Rafael? Sí. Y bien, ya estamos llegando al final de la lección. Las últimas palabras de Pablo en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, era de exhortar a los lectores, de exhortarnos a nosotros, no a que estemos pendientes del legalismo, sino que estemos, aceptemos la gracia perdonadora, incluyente de Dios, aceptemos el don del Espíritu Santo, aceptemos la obra de santificación que Jesús hace en nuestras vidas, que nos ayuda a vencer el pecado de gloria en gloria, pero es obra de Él en nosotros. Amén. Eso es lo que significa ser hijos de la fe. Y Johnny, yo pienso que de esa forma nosotros estamos mejor que dependiendo de nuestros propios esfuerzos. Y es mucho más agradable estar cerca de nosotros porque no estamos con la maceta dándole por la cabeza a los demás. Eso es cierto, eso es cierto. Bien, apreciados hermanos, gracias por acompañarnos. Les deseamos muchas bendiciones del Señor. Muchas gracias.